Jambele, jambala, jambele, jambele, wala, wala. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Yo estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Esa negra linda que me echó bilongo, esa negra santa cámara que me echó bilongo. Jambele, jambele, jambala, jambele, balaba. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Yo estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay. Esa negra linda que me echó bilongo, esa negra santa cámara que me echó bilongo. Nada más que me gusta la café, que ya me duela. Nada más que me gusta la comida, que me cocina. Pero nada más que me gusta la café, que ya me cuela. Nada más que me gusta la comida, que me cocina. Ay, ay, ay. Esa negra linda que me echó bilongo, esa negra santa cámara que me echó bilongo. Mandinga, la cosa buena ya se formó. Oye, mamita, te lo digo yo. Mandinga, kikiribu, mandinga. Mandinga por aquí, oye. Mandinga por allá, para gozar. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Mandinga por aquí, oye. Mandinga, mandinga para rumbear. Mandinga, mandinga para guarachar. Mandinga, mandinga, la cosa buena, mamá. Llegó el que faltaba, Romilio Camilo. Oye, hay un corito en La Habana que dice. Sí. Muévete, mueve la cinturita, muévete, mueve la caderita, muévete, muévete para rumbear, muévete, muévete para bailar, muévete. Ay, nada más la cosa buena se formó, muévete. Con los cuadros de Belén te lo digo yo, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, vamos a la chat, muévete, ay, nada más, ay, nada más, ay, nada más, ay, nada más, ya tú lo ves. Nada más que me gusta la comida, que me cocina. Pero nada más que me gusta la café, que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida, que